Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3, estamos hoy día jueves 25 de abril iniciando un nuevo programa. Nuevo programa que va a estar basado especialmente, dirigido, representado por el CESFAM Juan Soto Fernández, es decir, consultorio de Costanera Pedro del Río Sañartu. Hoy, como el inicio, tenemos cuatro profesionales, todas damas, respaldadas por 8 cuadras de mujeres, según ellas. Todas feministas, al parecer. Y vamos a iniciar este programa también, como siempre, dándole espacios a las y los radioescuchas que quieran hacer consultas a través del teléfono 41 22 22 363. Para iniciar la apertura, vamos a partir con... Yo no voy a dar sus nombres, ni lo que ellas son. Ellas mismas se van a identificarse. Partimos por la jefa del grupo. Buenas tardes. Mi nombre es Camila Huile, soy odontóloga del CESFAM Juan Soto Fernández y hoy día estoy acompañada de mis alumnas internas que están cursando su 6º año de odontología, listas para egresar, y vamos a hablar temas relacionados con la salud bucal. Entonces los invitamos también a que nos escuchen y a que nos llamen para aclarar todas sus dudas y sus inquietudes en relación a esto. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Antonella Cuevas, soy estudiante de odontología, último año de la Universidad San Sebastián. Buenas tardes, mi nombre es Paula Tarola, soy alumna interna del CESFAM Juan Soto de la Universidad de Concepción, estudiante de odontología también en mi 6º año. Buenas tardes, soy Constanzo Campo, también interna del CESFAM Juan Soto y pertenezco igual a la Universidad de Concepción. Perfecto, ya saben a quienes van a escuchar nuestras y nuestro radio escucha. Pero por el momento ahora vamos a ir a un espacio musical. Sin rabia ni despecho, o cómo voy voy a deshacer lo que ya está deshecho. No me pude despedir como te merecías, pero hay veces que un adiós no acepta despedidas. Y hoy amanecí en un frío vagón, en medio de un glaciar. El tren que se llevó contigo lo mejor que yo pude soñar. Van sufriendo y otros utilizan, y mientras este mundo se va poniendo enfermo, espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Este mundo se va poniendo enfermo. Espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Y dime cómo puedo hacer para empezar de cero. Estamos de regreso en el programa de la tarde con las profesionales de odontología de el consultorio Cefán Juan Soto Fernández. Bien, saludamos como siempre hoy día a quienes están de aromático. Marcos, a los San Marcos. Creo que uno de los cuatro apóstoles de la Biblia, Marcos es uno de ellos, ¿verdad? También lo saludamos, esté donde esté. Y a todas las organizaciones de deportivas, juntas de vecinos y quienes están celebrando el onomástico. Bien, vamos directo al tema que nos atañe hoy día. Vamos a empezar con la señorita, señora, ella va a decir qué es. Directora del grupo, para que nos dé a conocer cuál es el proyecto que ellas tienen como profesionales del consultorio. Bueno, primero vamos a partir hablando de forma general sobre cómo pueden pedir las horas en el CESFAM, qué días tienen que acercarse al consultorio para pedir sus horas dentales, etc. Ya, así que los voy a dejar con Antonella, que les va a contar un poco sobre eso. Bueno, el primer tema del día de hoy es cómo pedir hora al dentista. Esto se realiza en SOME. Para los menores de 20 años es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los mayores de 20 es solamente los días martes, jueves y viernes a las 3 de la tarde. Hay que llegar con anticipación ya que es por orden de llegada y siempre hay harta demanda. En estos días se les entrega un carnet de control. los días que tengan sus controles con el dentista, ellos deben llevar ese carnet para que este pueda ser timbrado por el dentista y así pasar inmediatamente después de la horita a pedir la siguiente hora y no tener que venir todas las veces los días mencionados. Ese es el beneficio. Pero ¿qué pasa si algún paciente falta su hora o no avisa? Este beneficio lo pierden. Por lo tanto, deberían volver a ir los días martes, jueves o viernes a las 3 para pedir de nuevo una horita. ¿Qué pasa también con los pacientes que no pueden asistir durante la semana al dentista? Contamos con una extensión horaria los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Estas horitas se entregan los días jueves y viernes para el sábado. También en SOME. Y también, que es importante que lo sepan, las horitas de urgencia. Cualquier urgencia que tengan es de lunes a viernes en la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Son solamente 4 cupos de 15 minutos por paciente y también es por orden de llegada, por lo que deben llegar temprano. Son 4 cupos, sí, por dentista. Y somos 3 dentistas a 3 folks atendiendo actualmente. Así que es por orden de llegada. Bien, han escuchado una aclaración de la señorita odontóloga Antonella. Hola, me presento. Soy Constanzo Campo, alumna interna del CESFAM Juan Soto. Anteriormente hubo un problema con el micrófono, con el audio, así que no se escuchó muy bien mi nombre. Ya. Ahora yo les voy a hablar sobre la técnica de cepillado específicamente en adultos y adolescentes. ¿Ya? Bueno, esta técnica consiste en colocar la cabeza del cepillo, que es donde están las cerdas, de manera inclinada hacia la zona del diente más cercana a la encía. Luego hay que mover el cepillo hacia abajo, en los dientes de arriba, haciendo un movimiento de barrido. Hay que hacer esto 3 veces por grupo de dientes, que alcance a cepillar el cepillo. En los dientes de abajo se hace el movimiento de barrido hacia arriba. Hay que realizar esto de manera ordenada. Esto quiere decir de derecha a izquierda, en los dientes de arriba. Y luego en el mismo sentido en los dientes de abajo. Esto es muy importante para que no se olvide cepillar ninguno de estos dientes. Después hay que cepillar la parte interna. Esto se hace de la misma manera que en la parte externa, explicaba antes, con la excepción de que en los dientes de adelante el cepillo se ubica de manera vertical hacia la zona del diente más cercana a la encía y luego se desplaza hacia abajo en los dientes de arriba y hacia arriba en los dientes de abajo, también con movimientos de barrido. Luego hay que cepillar las superficies oclusales, que son las que se usan para masticar los alimentos. Estas se cepillan de adelante para atrás y finalmente siempre se debe recordar el cepillado de la lengua. Bueno, por otra parte, bueno, siguiendo igual con el tema del cepillado, esto se debe hacer idealmente después de cada comida, ¿ya? O al menos 2 veces al día, por 2 a 3 minutos, después del desayuno y antes de acostarse después de la última comida, siendo este cepillado la noche el más importante, ¿ya? Hay que recordar no comer nada después de este último cepillado, porque si no se vuelven a acumular restos de alimentos que van a traer bacterias. Y así no se cumpliría el objetivo del cepillado y se fomentaría la formación de caries. ¿Ya? Bueno, por otra parte, otro tema importante también sería el uso de seda dental. Nunca hay que olvidar usar seda. ¿Ya? Es incluso más importante que el cepillado en sí, por lo que siempre hay que realizar las dos cosas en conjunto. Para esto hay que cortar 40-50 centímetros de hilo dental y enrollarlo en los dedos medios de ambas manos, dejando aproximadamente 2 centímetros entre uno y otro. Luego se desliza suavemente entre los dientes hasta llegar suavemente a la encía. Hay que curvar la seda en forma de C, o sea, hay que abrazar el diente, ¿ya? Y deslizarla entre ellos con un movimiento de barrido. Se debe repetir esta acción en todos los espacios entre los dientes. Hola, les habla Paula. Yo voy a hablarles un poco acerca de la alimentación, que también juega un papel súper importante en el estado de salud de todos nosotros. Muchas enfermedades son ligadas a factores alimenticios y dentro de esos está la caries, aunque la gente no lo sepa. El origen de las caries es multifactorial, no es solamente un factor el que desencadena que haya caries, sino que son muchos. Dentro de esos podemos mencionar las características de cada persona, la cantidad y composición de la saliva, la placa bacteriana y el sustrato que tenemos en la boca, es decir, los alimentos que nosotros consumimos día a día. Se puede decir que un alimento es seguro cuando nosotros, al consumirlo, este alimento genera un pH en la boca que sea básico, mayor a 6. Eso se considera un alimento seguro. Se sabe que alimentos como las carnes, el huevo, el queso, el pescado, vegetales crudos, vegetales cocidos y algunas frutas, no todas, no contribuyen al inicio del proceso de caries. Estos alimentos se podrían considerar seguros, como lo que había mencionado anteriormente. Y se considera que algunas frutas que son bien azucaradas, como las uvas, las frutillas, el pan, los cereales, los dulces en general, las leches saborizadas, estas que venden en cajitas de frutilla, de chocolate, las bebidas y los jugos azucarados, son alimentos que sí son considerados cariogénicos, o sea que son capaces de favorecer que se inicie el desarrollo de la caries. En ese sentido, para poder evaluar qué tan cariogénico es un alimento, se debe tener en cuenta el contenido de azúcar que tiene el alimento, la frecuencia con que nosotros lo comemos y si la ingesta es entre las comidas o durante las comidas principales, o sea, durante el desayuno, el almuerzo o la once. El azúcar se considera más dañino cuando este es más pegajoso y más adherente a los dientes, por ejemplo, el azúcar presente en un masticable que se pega a todo nuestro diente es mucho más perjudicial que la fructosa que encontramos en la manzana. Y este proceso es que al ingerir azúcar se produce rápidamente la disminución del pH en nuestra boca. O sea, el ambiente de nuestra boca se vuelve ácido y eso favorece que nuestro diente, que en una condición normal está súper mineralizado, se comience a desmineralizar. El pH en nuestra boca, el ambiente, se normaliza de nuevo después de media hora. Por eso, si se ingiere frecuentemente, el ambiente bucal se mantiene siempre ácido y así se favorece la desmineralización y no puede retornar a su pH normal. Por eso se recomienda siempre que los momentos de azúcar sean idealmente durante las principales comidas, ya que si son entre las comidas, aumentamos la frecuencia y se consideran más cariogénicos todavía. Algo que quiero agregar igual es que yo sé que muchos papás le mandan a sus hijos de colación al colegio lo que yo antes mencionaba, las típicas cajitas de leche con azúcar, los jugos, y eso tiene mucha azúcar. Yo también sé que algunos papitos mandan galletitas y todo, y eso en el fondo en el colegio los niños generalmente no se lavan los dientes, entonces van a estar así hasta la noche. Unas colaciones más saludables y más recomendadas podrían ser mandar bastoncitos de zanahoria, de apio, podrían mandar huevo, rollitos de jamón, rollitos de queso, aguas saborizadas, ponerle los mismos papás pedacitos de limón, pedacitos de naranja, en vez de comprar estos jugos en caja que tienen mucho azúcar. ¿Sí? Sí. Bueno, como pueden haber escuchado, han tenido la participación de las señoritas profesionales odontólogas, pero no todos nos acordamos, a lo mejor, o algunos también puede que no sepamos, ¿qué significa el pH? ¿Podemos tener una somera, digamos, explicación a esto? El pH, o sea, sí, se trata como el grado de acidez que va a quedar en la boca después de consumir un alimento. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos un alimento con alta azúcar, el ambiente que queda en nuestra boca es ácido y eso favorece el proceso de caries. Ya. Eso es lo que han explicado ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Una pregunta. ¿Qué pasa con adultos mayores que no pueden tener lo que se llama, lo que le llamábamos anteriormente placa, ¿verdad? Que se llama prótesis. ¿Cómo puede solucionarse esa situación cuando la prótesis no es adecuada para un adulto mayor, por ejemplo? ¿Tiene algún reemplazo, alguna forma de ayudarle a solucionar esto? Bueno, esa es una típica pregunta que nos hacen, la verdad. Lamentablemente, bueno, acá en el consultorio nosotros la única opción que les podemos ofrecer para reemplazar los dientes que han perdido los adultos mayores es por medio de las prótesis, ¿ya? Prótesis removibles, que son las que se ponen y se sacan. De todas formas, hay muchos factores que influyen. Puede ser que a ese adulto, como el ejemplo que usted nos pone, esa prótesis ya lleve mucho tiempo en su boca y por eso ya no está dando resultados. Entonces, los invitamos también a que se acerquen al consultorio, a que consulten, porque muchas veces hay opciones de que los derivemos mediante una interconsulta para que se haga una nueva prótesis y puede ser que el resultado de ese tratamiento sea muy bueno, ¿ya? Entonces los invitamos a eso, a que vayan y vean las posibilidades que nosotros les podemos entregar. Ya, es muy complicado solicitar esto de que se les haga una prótesis a alguna persona. No es ya. Complicado. ¿No? No es complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que van a estar dentro de una lista de espera. Van a tener que esperar en promedio unos 6 meses aproximadamente. Pero no hay ningún problema en que sean derivados. ¿Esta se realiza en el mismo consultorio? No. Estas prótesis, todos los tratamientos de especialidad en realidad, que son las prótesis, las endodoncias, cirugías, todo eso son derivados a un centro de especialidad, ¿ya? Nosotros somos un centro de atención primaria. Entonces todas esas cosas que son de especialidad se derivan, ¿ya? La gran mayoría de ellas las derivamos al centro de referencia, que es el CRIM con el que trabajamos, que queda en San Martín con Salas, o al CESFAM Víctor Manuel Fernández, que el común de toda la gente lo conoce como el consultorio de la Plaza de los Dinosaurios. Sí, ¿ya? Es el Víctor Manuel Fernández. Así que esos son nuestros centros de derivación. Ya. Pero alguno que no se le puede colocar placa, no se le puede colocar prótesis. Porque hay casos. Sí, bueno. Por la edad se le puede hacer lo que, bueno, el nombre científico o técnico, colocarle implante. Sí. En esos casos sí se pueden ocupar implantes, pero ahí siempre hay que ver el estado óseo del paciente. Claro. Hay que fijarse el si existe remanente, la cantidad suficiente de hueso remanente que tenga. Óseo para poder poner implantes. Pero eso, al existir la posibilidad, ¿pueden hacerlo? ¿Se puede hacer acá a través de...? No, a través del servicio no tenemos posibilidad de derivar a un paciente para que se haga implante. Por eso yo le comentaba que la única opción acá es hacerse las prótesis. Si lo hace en forma particular, ahí sí sería posible. Es, por decirlo de alguna forma, un poco oneroso, esto es un poco caro, económicamente hablando. Sí, la verdad es que sí. No es tan asequible. Hablemos alrededor de ya 5, 6, 7 millones de pesos o más. No, yo creo que por implante está bordeando los 500 mil pesos. Pero igual siempre va a depender de la institución en donde se haga. Sí. Cada implante. Sí, cada uno. O sea, cada pieza dental, digamos. Sí. El implante es el tornillo que va dentro del hueso. Ah, ¿y cuántos son los necesarios para colocarlo? Es que depende, eso va a depender caso a caso. ¿Cuántos dientes le faltan al paciente? Claro. Supongamos que haya que hacerle una prótesis completa. Ya sea la inferior o la superior, porque nunca va a ser las dos, ¿no es verdad? Sí, pues sí puede ser las dos. Se puede hacer las dos, pero sí. Entonces eso sería carísimo, ¿verdad? Es que en ese caso no se pone un implante por cada diente. Lo que se hace ahí es poner de repente microimplantes y a eso se ancla una prótesis para que quede fija. No es que uno le tenga movilidad. Claro. O 4 implantes y sobre eso se engancha una prótesis. Ya estable. Y queda mucho más estable que sin nada. ¿Y esa prótesis es removible? ¿No? O sea, se, como todas las otras normales. ¿Hay que sacarla, retirarla en la noche o no? ¿O queda permanente? Es más fija. Depende, sí, porque depende. Yo conozco casos en que ponen dos microimplantes en los espacios de los caninos, ya. Esa se saca todas las noches, se cepilla, igual que la removible. Pero, por ejemplo, tengo un caso cercano de gente que le ponen sobredentadura, le ponen más implantes, pero esa queda fija. Sí. Y cada 6 meses va a controlar al dentista para que el dentista vea si hay que hacer algún aseo o algo. Ya, perfecto. Sí. Igual depende del caso. Depende de cada caso, cómo es el paciente, la reacción orgánica que ha tenido y que pueda tener. Si va a ser candidato o no a los implantes. Claro. Hay muchos factores que evaluar. Pero hay hartas alternativas también. Y eso sí se deriva a particular. Claro. Lamentablemente eso no podemos derivarlo a través del servicio. Entonces, eso, si quieren ver tratamientos con implantes fijos, tiene que ser en forma particular. Acá solo nosotros le podemos ofrecer tratamientos removibles. Ya, pero ese, digamos, es útil porque prácticamente nadie hay que se haya quejado que no le ha servido, ¿verdad? No, es fantástico. Bueno, realmente sí, bueno. Sí. Solamente hay que mantener el cuidado, digamos, técnico para que esto no... Sí, no se eche a perder. Sí. Bien, yo creo que podemos ir a un espacio musical. No nos pesca el DJ. Hagamos un espacio musical. Sí. Y ojalá que nos llamen para que hagan preguntas. Estamos atentas. Preguntas al WhatsApp, claro. También o llamar. Digamos el número. Nosotros las vamos a responder. El número del WhatsApp es +569 5673 9535 para que escriban ahí sus preguntas. Y al teléfono es 41 22 22 36 3. Trama de tus besos, resignarme a mi destino sin dolores, muy lejos de tu boca y de tu cuerpo a mí. Caminaré por las calles y los bares, buscando en cada cuerpo tu vestido. Quedaré anclado en una copa y aprenderé que no se compra el olvido. Ay, ay. Ahí te llevaste tu vida buena, ahí me dejaste esta vida buena. Ahí te llevaste tu vida buena, ahí me dejaste esta vida buena. Me enredaré en conquistas fugaces y pelearé por causas perdidas. Espero que seamos capaces de desnudarnos a la vida. Ay, ay. La llamaré alguna noche muy tarde, al regresar de mi peregrinar bohemio, cuando no exista voluntad cobarde. Resista la agonía del deseo. Ay, ay. Ahí te llevaste tu vida buena, ahí me dejaste esta vida buena. Ahí te llevaste tu vida buena, esta vida buena.

estamos tratando todo un tema de salud dedicado a la odontología. Vamos a dejar el micrófono a una de las señoritas, damas acá presente, para que sigamos con la segunda tanda del programa. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo soy una vecina del sector y estaba escuchando el programa de la Radio Espacio y quisiera hacer algunas preguntas al odontólogo. Ya. ¿Sí? ¿La puedo hacer? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez y estaba escuchando el programa. Soy vecina de acá del sector y quisiera hacer aquí una pregunta a los odontólogos. ¿Ya? ¿Usted quiere...? No, la verdad es que me gustaría hacer las preguntas y después me las pueden responder al aire. No sé si puedo hacer más de una. Ah, claro, sí, puede hacerla. Haga su pregunta. Ya, ahí voy entonces, mire. Mi pregunta es, ¿cuánto flúor debe traer una pasta dental? La verdad que uno no lo tiene como muy claro. Otra pregunta sería, ¿cuál sería el cepillo correcto para un adulto? A ver, momentito. Le voy a pasar con una de las profesionales para que haga esa consulta. ¿Bien? Okay. Ya, en relación a lo de la pasta dental, lo indicado, tienen que cortar. La cantidad de flúor que tiene que traer una pasta, en el caso de los niños, es de 1100 partes por millón de flúor. Ya, eso lo tienen que revisar en la parte de los ingredientes de la pasta dental. En esa parte es donde aparece cuánta cantidad de flúor trae la pasta. Ya, en cambio los adultos, la indicación es que tienen que usar una pasta dental que traiga alrededor de 1450 partes por millón de flúor. Ya, entonces, niños menores de 6 años, pasta con 1100 partes por millón de flúor, y arriba de 6 años con 1450, 1500 partes por millón. Esa es la indicación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿le quedó claro? Ya. Sí, muchas gracias, la verdad que me quedó bastante claro. Y la última pregunta que me gustaría hacer sería sobre la seda dental. ¿Cuántas veces al día debemos utilizarla? La seda dental, ¿cuántas veces al día? Bueno, lo ideal es que ojalá la utilicemos todos los días. Con que lo haga una vez al día podría funcionar muy bien, ¿ya? Siempre recomendamos en realidad hacerlo en la noche, después del último cepillado, porque es el momento donde tenemos más tiempo para hacerlo con mucha más calma, porque obviamente quita mayor cantidad de tiempo hacerlo, complementar el cepillado con el uso de la seda. Entonces, eso es lo que recomendamos en general, que lo haga por lo menos una vez en el día, usar el hilo dental, pero todos los días, no una vez a la semana o cuando se acuerda. Ya, lo ideal es complementar el cepillado por lo menos una vez al día con la seda. ¿Le quedó claro, señorita? Sí, muchas gracias, me quedó muy claro. Hasta luego. Gracias por llamar. Muy bien, y gracias por llamar. Las damas acá presentes están muy agradecidas de su llamado. Gracias a ustedes. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las urgencias GES. Ya, hay distintas urgencias dentales que se clasifican dentro de las urgencias GES. Por lo tanto, Constanza les va a contar un poquito sobre eso. Ya. Una consulta primero. Dígame. ¿Qué significa GES? Ya, GES son garantías explícitas de la salud, ¿ya? Esto es un conjunto de beneficios protegidos por la ley de salud para las personas inscritas tanto en FONASA como en ISAPRE, ¿ya? Y la típica pregunta que hacen es ¿para qué? ¿Ya? Esto es para priorizar atención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades de mayor impacto en salud. Y en estos casos, ¿quiénes serían los beneficiarios? Tanto las embarazadas como los niños y niñas de 6 años y adultos de 60 años. Y también, como decía anteriormente nuestra tutora, también existen personas que padecen urgencias y nosotros las tenemos que atender a estos pacientes porque vienen por urgencias dentales. También vamos a hablar de eso. Bueno, en primer lugar está el GIES de salud oral integral para niñas y niños de 6 años, ¿ya? Aquí la atención odontológica incluye un examen de salud bucal, diagnóstico, refuerzo educativo y la entrega de un set de higiene oral que incluye tanto un cepillo como una pasta dental, ¿ya? Se hace prevención específica a través de la colocación de sellantes y aplicación de flúor en barniz y la rehabilitación a través de obturaciones si es que así lo requiere. Yo les voy a hablar un poquito sobre el GES para las embarazadas, que desde julio del 2010 la salud oral integral de la embarazada es una garantía GES, que consiste en atención odontológica por un cirujano dentista y esta incluye atención odontológica de examen de salud bucal, diagnóstico, un refuerzo educativo, la entrega de un set de higiene oral que consiste en un cepillo dental y una pasta, rehabilitación incluyendo recuperación de piezas dentarias si es que a la embarazada le faltara alguna pieza dentaria, pero esto con prótesis removible. Y puede hacer uso de su garantía GES desde que hay confirmación del embarazo, desde su primera ecografía hasta 9 meses después del parto, hasta que la guaguita ya tiene 9 meses. Todo ese tiempo lo cubre el GES de la embarazada. Y el último GES que tenemos es el de los 60 años. Este GES está de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Está dirigido a educar, a prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal del adulto de 60 años. Este GES incluye también el examen de salud bucal, el kit que le dan también de un cepillo y una pasta, y bueno, la atención integral, que esto incluye desde si es que tienen caries, si es que necesitan limpiezas, también derivaciones, como los abuelitos habían preguntado, derivaciones a prótesis removible, endodoncias, todo eso. Y también, como mencionamos anteriormente, también tienen prioridad con la atención, que ese es el beneficio de los GES. Bueno, si hay alguna otra consulta, si alguna radioescucha o radioescucha amigo desea hacerla, puede hacerlo al teléfono 41 22 22 363. Bien, vamos a ir entonces de todas las maneras a un espacio musical. Lucky love. looking as high. We're lucky in love. Estamos de regreso en el programa odontológico del CESFAM, Juan Soto Fernández de Pedro del Río Señarto, con cuatro profesionales, señoritas, todas de la salud bucal, es decir, odontólogas. Bien, tienen el parlante. Ya, bueno, vamos a hablar el último temita del día, que es de las urgencias GES, que de las patologías. La primera que vamos a hablar es de las pulpitis, que es una de las más comunes, que es la inflamación de la pulpa. ¿Qué es la pulpa? Es el nervio que está dentro del diente, al centro, que usualmente esta patología es causada por caries. Tenemos dos tipos, la reversible y la irreversible. Esto si ustedes se pueden dar cuenta, depende del dolor que sientan. Por ejemplo, si sienten dolor con las cosas dulces, con el frío y con el calor, pero por ejemplo cuando toman un vaso de agua, pero esto cesa inmediatamente después de tomar agua, esto podría ser una pulpitis reversible. Y acá el tratamiento es simplemente una tapadura, así que para esta patología tiene también prioridad y ustedes pueden ser atendidos de forma espontánea. Pero en el caso de que se dejen estar y no vayan a hacerse este tratamiento, esto puede pasar a una pulpitis irreversible, que ya es cuando el dolor es espontáneo, es de la nada, y por ejemplo si toman el mismo vaso de agua, ese dolor les va a durar mucho más tiempo. Y también se caracteriza por un dolor nocturno, por el tema de la posición. Y ahí ya es más complicada la situación y hay que realizarse una endodoncia. Y otra patología importante es la pericoronaritis. Esta patología se da más en pacientes jóvenes que le están erupcionando los terceros molares, que son las muelas del juicio. Y se da más en los dientes inferiores. Se caracteriza por un dolor punzante, inflamación en la zona, se ve rojito y en algunos casos puede salir pus. También dificultad para masticar y les puede provocar dificultades para abrir la boca, por lo cual igual deben asistir de manera espontánea al CESFAM más cercano, en este caso nuestro CESFAM Juan Soto. Igualmente existen complicaciones post-exodoncias, o sea, ¿esto qué quiere decir? De complicaciones que ocurren después de haberse sacado algún diente, ¿ya? Entre ellas destacan la hemorragia. Esto significa que existe mucho sangrado después de que se sacó el diente, ¿ya? Y otra patología que puede ocurrir son las alveolitis. Esto puede suceder luego de haberse realizado una extracción dental por pérdida del coágulo, que es el tejido que se forma para poder cicatrizar esta zona. Si este se pierde, queda el alveolo vacío, ¿ya? Que es el agujero donde estaba contenido el diente. Esto va a causar mucho dolor y también puede provocar mal olor. Por esta condición se debe asistir de urgencia para volver a limpiar la zona y que de esta manera pueda cicatrizar de manera correcta. Y la última patología de urgencia GES que les voy a mencionar es el absceso, que se refiere a si usted un día amanece o siente que tiene su cara con un aumento de volumen, tiene su carita hinchada en uno de los lados, tanto por fuera como también puede ser por dentro de la boca, en el fondo de donde está la encía, usted siente que hay un aumento de volumen, tiene que acudir al CESFAM porque eso es debido a una infección para que sea tratado de urgencia inmediatamente. No tiene que dejarse estar mucho tiempo con eso. Una pregunta, una consulta. En el supuesto caso de una extracción, ¿verdad? Extracción es el verdadero, la verdadera expresión, ¿verdad? Sí, claro. De una extracción dental, si la persona, sea varón, varona, tiene la, tiene la propensión a sangrar demasiado, sangrar mucho, ¿cuál es, digamos, la primera técnica que se usa? Cohibir la hemorragia. Sí. ¿Cómo? Con gasa. Sí. Cuando nosotros hacemos una extracción, dejamos puesta una gasa y siempre la indicación es morder esa gasa por una hora aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si usted se saca esa gasa y todavía sigue sangrando en forma importante, tiene que seguir cohibiendo esa hemorragia. ¿Ya? Entonces, presionar, morder para que eso se deje de sangrar. ¿Pero nunca le ha dado el caso, por ejemplo, cuando se habla de sutura, algo así? Suturar, sí, coser también, con... sí, de todas maneras. ¿También? Por lo tanto, si la hemorragia no cesa, no deja de sangrar, lo que tienen que hacer es volver al consultorio, porque ahí estaríamos frente a una de las urgencias que está nombrando la doctora. ¿También habría otra forma de evitar este tipo de hemorragia? Con la sutura, justamente. Porque en alguna oportunidad yo he sabido de... De medicamentos que se pueden tomar igual, porque hay gente que, por ejemplo, toma aspirina y igual puede provocar eso igual... La vitamina K es coagulante. Que es anticoagulante. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Coagulante? Ah, no, yo estaba hablando de la aspirina, que eso es un anticoagulante. Pero la vitamina K, ¿se utiliza también en estos casos? La vitamina K yo sé que es anticoagulante, pero no he escuchado si se utiliza en estos casos como... Demasiado sangrado. Claro. Sí. No, nosotros el manejo que hacemos es eso, la compresión con las gasas, sutura, y en caso de que la hemorragia ya no se pueda controlar, se deriva al paciente al hospital. Ya. Sí. Entonces, allá están los medios ya más adecuados para evitar, ya están los especialistas. Evitar cualquier, digamos, complicación mayor, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Claro. Y esto puede darse en personas jóvenes como mayores. Sí, y, de todas maneras. De cualquier edad. Que también puede ocurrir cuando no siguen las indicaciones que les damos, como no hacer fuerza, no hacer movimientos bruscos, no fumar. Todo eso puede afectar. Entonces igual queríamos que quedara claro eso, que las urgencias GES, que son estas que tienen prioridad, deben ser atendidas y los usuarios pueden ir en forma espontánea cuando presenten cualquiera de estos síntomas, ¿ya? Esas son urgencias GES, que se ven en forma espontánea. Pero, por ejemplo, cuando a alguien se le cae una tapadura o le duele un diente hace, no sé, 2 meses atrás, eso ya no es una urgencia GES. Eso, para eso tiene que pedir hora, y las horas de urgencia de ese tipo de urgencias son a las 8 de la mañana, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Ya, eso es súper importante, porque también pasa harto que llegan muchos pacientes durante el día y que no saben que las urgencias son a la primera hora del día. Ya. ¿Cómo estamos con respecto al programa que traían ustedes? El tema, los temas que hemos tratado ya. Sí, estaríamos con lo que teníamos preparado para hoy. Pero alguna pregunta un poco indiscreta. Cuénteme. ¿Usted de dónde es, señorita Camila? ¿De dónde soy de acá? De Concepción, siempre ha sido de Concepción. Sí, siempre de Concepción. La mejor ciudad del mundo para vivir. Sí, de Chile por lo es menos, verdad. Sí. Sí, yo no la cambio por ninguna. Yo tampoco. No, y la señorita Antonella, ¿es de Concepción, no es de Concepción? No, yo soy de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Ya. ¿Y cuál es su proyecto ya después cuando usted sea odontóloga titulada? ¿Piensa quedarse en Concepción, no, volver a su tierra? O... Por el momento, volver a Los Ángeles. Sí. Volver a Los Ángeles. Con mi familia, sí. Y ya. ¿Y trabajar en servicios públicos, también privados, algo así? Me gustaría sí empezar en el servicio público. Sí. Qué bueno. Tengo anotada acá la señorita Paula Otárola. ¿Cuál es su proyecto más adelante, después de ya ser la odontóloga oficial? Oficialmente. Yo también soy de Concepción, toda mi familia es de Concepción, así que me gustaría también probar suerte acá, aunque yo sé que el trabajo está difícil en realidad en todo Chile. Así que, en realidad, donde encuentro un trabajo, yo me voy a ir para allá. O sea, feliz. El trabajo es su especialidad. Uh-huh. No va a ser cualquier trabajo. No cualquier trabajo, como dentista. Ya. Sí. La señorita Constanza Ocampo, ¿cuál es su proyecto más adelante? O sea, a mí la verdad me encantaría quedarme en Concepción. Esa es la verdad. Y me encantaría trabajar en el sistema público. Pero en todo caso tampoco no cierro ninguna puerta si es que la abren. Por ejemplo, si me mandan a otra región, igual no tendría problema con migrar. ¿Usted ha sido siempre de Concepción? Sí, toda mi vida. Toda su vida. Toda mi vida de Concepción, penquista. Ya, de corazón. Ya. Del Valle de la Mocha. Ah, sí, exactamente. Y cuénteme, ¿en qué lugar y qué población más o menos nació usted acá? Yo nací en el Sanatorio Limán. Aquí. Ah, es de acá Pedro de Valdivia. Sí, aquí cerquita. Claro, porque acá nombramos aquí por barrio, Valdivia. ¿Cierto? Claro. Sí, en Pedro de Valdivia. Yo viví unos años cuando niño en Pedro de Valdivia. Era mi bonito. Papá también. Sí. Sí, también vivió ahí. Qué bien, qué bueno. Y estudié en la escuela número 34 el primer año que llegué a Concepción, porque yo no era de acá. ¿De dónde? Primaria, camino a Santa Juana, Patagual. Patagual. Sí. Ahí, entonces, ¿quién me falta preguntarle de su vida? Aproveche. Bueno, yo creo que para mí por lo menos ha sido gratísimo haber tenido el privilegio, digamos, porque esto es un privilegio, haber tenido este tipo de profesional, como es la señorita Camila y sus alumnas, que también van a hacerlo igual. ¿Y piensan regresar ustedes acá a la radio? Sí, vamos a volver. Pensamos volver por lo menos una vez al mes, así que nos van a tener por acá bien seguido. Ah, ¿no el próximo programa? No, le corresponde a otros profesionales, de otra área. Otra especialidad. Sí, otra especialidad. Ya, qué bien. ¿Qué les ha parecido el programa de la radio? Una radio bastante modesta, humilde, no, ¿verdad? No, pero ha sido un gusto estar aquí. Nuestra primera experiencia en la radio, así que emocionante. Gracias también a usted. Gracias por recibirnos y por acompañarnos hoy día. Ha sido un gusto estar con usted. Sí, pues sí, con el don Osvaldo Ocampo estábamos. Él estaba interesado en esto. Nosotros habíamos invitado siempre al CEFAM que enviara profesionales acá para conversar. Uh-huh. Hay muchos más temas que tratar acá. Muchos temas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuanto a las diferentes especialidades que hay y también, por qué no decirlo, la forma de vida que tiene el sistema. Exacto. ¿Verdad? Así que felices de estar aquí y vamos a volver. Lamentablemente no alcanzamos a tomar más. Se hace cortito. Otra especialidad, claro. Y como hemos llegado ya, el dios Cronos es implacable. Se acabó el tiempo. Le estamos dando un espacio para que se despidan de la audiencia. ¿Quién empieza? Bueno, yo, como le decía, un gusto estar aquí hoy día. Es nuestra primera experiencia en la radio. Así que espero que les haya gustado también el programa, que hayamos resuelto sus dudas y que sigan escuchando el espacio para que nos llamen, nos vayan a ver al CESFAM y ahí vamos a estar a su disposición. Bien, ha sido la señorita Camila. La señorita Antonella. Sí, bueno, yo igual me despido, muchas gracias por la atención y recuerden que vamos a venir todos los meses para que vayan anotando sus dudas y nos puedan consultar. Muchas gracias. Yo igual quiero agradecer la atención de la gente. Lo pasé súper bien en mi primera experiencia en la radio. Siempre había querido venir, así que feliz. Y lo mismo que la Anto, que la gente recuerde que vamos a estar viniendo una vez al mes y anoten sus dudas para que nos puedan llamar el mes que viene. Sí. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Aquí hay un ambiente que de verdad que es muy acogedor, así que nos gustó mucho esta experiencia y ojalá se vuelva a repetir. Por supuesto, la radio, Espacios FM 107.3 y este programa que ustedes mismas son las iniciadoras, siempre va a tener las puertas abiertas, pues. Gracias. Tanto muchas para gracias. Ustedes gracias. Como para el consultorio, el CEFAM, donde ustedes están realizando su especialidad. Así que me están llamando de la parcela del fondo ya, me están exigiendo. Y con este espacio musical nos estamos despidiendo.